calles de que estemos rotos. Te tengo enfrente, me pongo nervioso. No habrá nadie en el mundo mejor que nosotros. Me rozan tus dedos, soy un hombre nuevo. Los golpes en la cara duelen igual. Dime qué haremos cuando caigamos. Coger un avión y perdernos de todo. Destino una isla, no puedo estar solo. Tirado en la cama, rescato recuerdos. Viajando entre fotos, quitándome miedos. No me hagas daño hasta dentro de un tiempo. Disfruta, es nuestro momento. Y vivo encerrado dentro de tus ojos. Como duele el amor cuando eres sordo. Y vivo encerrado dentro de tus ojos. Veo tan dentro que me vuelve loco. Veo tan dentro que me vuelve loco. Dentro que me vuelve loco.